Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos, seguimos en el comunal del barrio San Martín, ya se realizó la inauguración. Muchos de los directores de la intendencia acompañaron este acto, también ediles, diputados, por supuesto el intendente, y también estuvo presente en su primer acto oficial, o por lo menos protocolar, el jefe de policía de Rode Ruiz. Y en esto de que surgen un montón de actividades en lo que es la inauguración, hay pintura, están los juegos, hay tambores, hay deporte, nos encontramos de casualidad con Nicolás Montossi. ¿Quién es Nicolás Montossi? No más colillas. Si les digo no más colillas, ya saben que ahí es Nicolás Montossi. Y hoy me presenta algo que me encantó. Es una pintura, lo que ya hemos hablado, pero hoy se la viene a presentar al intendente. Esta pintura hecha con colillas. ¿Cómo es la primero, gracias por el tiempo. ¿Cómo es la proporción? Bueno, gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia como siempre. Y bueno, acá venimos a mostrar justamente eso, lo que es el resultado final del proceso de reciclaje, que es una pintura acrílica para pared en este caso, que casualmente acá hay una organización que se llama Contra la Pared, que está pintando un mural, que también colaboramos con ellos en Montevideo hace un tiempo. Y bueno, ese es el resultado del reciclaje, básicamente la incorporación del filtro de las colillas reciclado en una fórmula de pintura. En este caso es un litro de pintura, en el porcentaje un 20%. ¿De cuántas colillas, si es que se puede estimar, estaríamos hablando? Ahí es que es difícil calcular porque lo tenemos que medir en peso, pero sabemos que por lo menos son 100 gramos de colilla, que podrían ser 300 más o menos, para tener una estimación. De esas colillas, de esas 300, ustedes ya tienen una serie de, no sé si sería depósito o no, si esa es la palabra. Sí, el depósito está ubicado en Montevideo, también tenemos algunos que colaboramos con Plasticoin acá en Maldonado, y lo que vamos haciendo es recibiendo seguramente siempre de los hogares que nos hacen ya acercar con bidones, y después todo lo que vamos gestionando en comunales y todo en tarrines. En este caso, ¿esta pintura también sirve para calle? Exacto, nosotros lo que tenemos, lo que fabricamos es el aglutinante, se llama, que esto funciona como el aglutinante del pigmento en la pintura. Entonces, cuando nosotros hicimos a la fórmula, podemos ver qué densidad le damos. Entonces ahí se puede hacer una densidad como para pintura de pared y una pintura también para densidad para piso, que eso es lo interesante, ¿no? Que pueda surgir como una alternativa sostenible para la construcción, para las obras y todo eso. Nicolás, ¿en Uruguay hay alguien más que esté trabajando este tema? Por el momento no conocemos. Nosotros incluso hicimos un desarrollo con bandejas, también te lo cuento. Es bastante reciente, estamos probando reciclar, incorporar en la misma fórmula las bandejas de PS. Pero no conocemos alternativas hoy similares, pero... Pero bueno, la idea es que se siga haciendo ese tipo de cosas y que bueno, la gente se anime a reciclar. Bueno, ¿ya hiciste la presentación o estás por ahí en esa? ¿Ya le presentaste la pintura al intendente? Estamos presentando, estamos haciendo contacto, esperamos, bueno, acercar con lo que más podamos y bueno, que se conozca, que es lo re importante. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo en esta presentación? El objetivo, bueno, es dar a conocer la pintura, contarlo de los murales, que es una acción que de hecho nosotros hacemos con 50 escuelas. Este año vamos a hacer 100 murales en 100 escuelas públicas y... que se entienda el positivo de la pintura, lo que se puede lograr, y bueno, el otro obviamente es incorporar esta pintura en grandes infraestructuras, ¿no? Nos encanta hablar con ustedes, la verdad que nos encanta, y siempre con proyectos nuevos, siempre con ideas nuevas, así que felicitaciones, reitero las gracias, y estamos siempre presentes para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes, siempre un aprecio muy grande a toda la audiencia y a ustedes, así que siempre gracias por estar y apoyar. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Me voy despidiendo de ti, Karina, lo que me falta es tiempo hoy. Ah, bueno. ¿Sí? Miré la hora por las dudas, dije. Sí, no. Queda mucho, bueno. para 10 minutos, no sé cómo. Bueno, vamos a bueno, hacer. Hasta Dale. Mañana, buena jornada para todos. Hasta chau, mañana, chau. Gracias, chao. Frecuencia abierta.